¿Haces el vídeo o la cambio o como...? Por ahora. Vale. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una presentación, entre comillas, porque ya hemos presentado como 40 veces el libro. Pero como eso, como somos autopromoción, autodistribución y otro todo, pues eso, pues vamos con la casa puesta todo el día hablando y explicando la situación. Todos los días explicamos lo mismo, pero bueno, alguna gente no lo habrá escuchado todavía. La cosa es, tenemos este libro, se titula Avanti con la guaracha, que lo hicimos, tenemos un sello propio que se titula La Tapadera, se llama La Tapadera Books, y somos aquí el guapo, el guapete de los ojos claros, y aquí el muchacho. Y bueno, hicimos este libro, hace ya, lo presentamos en abril la primera vez, aquí en Sevilla. Es un libro de poemas ilustrado por este hombre. Yo escribí los poemas, él hizo los dibujos y luego Periquillo se encargó de maquetar, montar y dejarlo así tan bonito como ha quedado. Y de discutir con la imprenta y todas las cosas, todo ya se encargó él. Y bueno, estamos muy contentos, no sé, estáis viendo el vídeo, quizás alguna imagen, la vamos a empezar a leer. La idea era, vamos a hacer una especie de experimento por el cual Israel va haciendo unas ilustraciones con imágenes del libro, no exactamente las mismas que tenemos aquí, para no repetir, sino un poco con las imágenes que jugamos en los poemas. Y bueno, lo podéis ir viendo, y luego la gente que compre el libro, que tampoco queremos obligar a nadie ni nada, pues vamos a regalar las ilustraciones que queden. Y bueno, no sé, podéis intervenir cuando queráis, podéis hablar, podéis preguntar, podéis traerme una copita de vino cuando queráis, todo lo que el mundo quiera. Y bueno, vamos a empezar, yo qué sé. ¿Quieres empezar a dibujar, Israel? ¿O quieres que lea algo? ¿O quieres decir algo? Yo no. Algo, hombre. Hombre, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, ¿no? Eso, bueno, vamos a hacer... Por soportarnos tantas veces. Ya está. Pues, si quieres, cuando... A mí me han dicho que pagaban. Sí, pagaban, pero eso luego... Luis, tú tienes... Habla con Luis. Bueno, no sé, si queréis os explico un poco de cada cosa. Bueno, el libro Avanti con la guaracha, como casi todo el mundo sabe ya, y me imagino es una frase que... o una arenga que soltó Silvio, estaba en Madrid, durante uno de los conciertos que organizó Tierno Galván, y era en la universidad, y eso, estaban actuando grupos de la movida, y estaba entre bambalinas este hombre tomándose una copilla, y le preguntó a un periodista de Radio 3 que le diría a la gente joven que lo estaba escuchando y tal, porque lo estaba transmitiendo en directo por Radio 3, Radio Nacional de España. Y él dijo que avanti con la guaracha, ¿no? Que entonces a nosotros cuando llegamos a eso nos encantó, porque era una forma, como yo lo entendí por lo menos así, de oye, hay que tirar para adelante con alegría, ¿sabes? Y no me vengas con que sí, que está la cosa muy mala y que sí, que ya lo sabemos todo, y la depresión colectiva y todo lo que venga bien. Pero hay que tirar para adelante, ¿no? Y entonces a mí eso me encantó. Y yo creo que tanto los poemas como las ilustraciones y el formato entero que hemos querido darle al libro era eso, ¿no? Darle un poco de alegría y darle particularidad, ¿no? Personalidad y sobre todo ganas de hacer las cosas con alegría y con más que el hecho en sí de hacer típico libro que algunos que eran poesía conoceréis, colección Visor y no sé qué, y hay una poesía muy seria y... A mí la falsa solemnidad me da mucho coraje, y lo bueno que tenemos, que hemos coincidido siempre desde que los tres nos juntamos, aparte del libro, es eso, que... Y bueno, nos gustaba eso, ¿no? Un poco hacerlo diferente o no sé. Y yo qué sé, ya estoy diciendo mucha tontería porque no tengo esto aprendido, así que mejor voy a empezar a leer. ¿Eh? ¿Tú qué? Un dibujito bonito, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Este es el poema que abre el libro y se titula El jardín contraataca. El día que Radio 3 celebraba su cumpleaños, entró el verano de verdad. Toda una tarde de vieja sintonía y voces, en algunos casos prejubiladas. Tirado por el suelo, sudando como un cerdo que da vueltas en una candela, con un pincho por el culo y una manzana en la boca. Mareado como una gallina con la cabeza recién cortada. Como un perro que da vueltas buscándose la cola. Como en una película del viejo oeste, al otro lado de la ley, con la boca reseca y la cara sucia. Sospechando el ataúd de Grant Parsons arder muy lentamente en mitad del desierto junto al árbol de Josué. Y no sé, pero no me dolía. No me dolían las manos, ni los ojos, ni nada de lo tuyo. Como si hubieran perdido fuerza los músculos de odiarte. Y de algún modo extraño, todas las formas en que había estado pensando parecieran fáciles de mantener. Era la primera tarde de verano, era la primera tarde ardiente de verano. Veranito, qué bien. Podéis no esperarme. está bien. Este poema, la idea era un poco poner a la gente en sintonía, porque durante el libro, los que lo habéis leído, me imagino ya algunos lo sabréis, y los que lo han leído, pues os cuento un poco. Hay una especie de ucronía, que es una crónica de un tiempo finito, en el cual empieza un verano y termina, y luego sigue como entrando el otoño. Que en parte lo cogimos como una simbología de el paso de... Porque también, tanto para Israel como a mí, el primer libro, entonces era como un poco un viaje iniciático, y era transformación, ¿no? Y el verano era también... era un símbolo sobre lo que estábamos pasando y lo que estábamos pensando, ¿no? Porque a la vez era agobio, calor, Sevilla, que los que viven aquí ya sabemos de lo que estamos hablando, y nos gustaba mucho hacer la imagen, y la idea era esa, empezar dándole símbolo y poniendo a la gente en contexto sobre lo que iba a venir detrás, que es el verano aquí en Sevilla y el cambio, ¿no? El cambio que se produce a lo largo hasta el final, desde que empieza un verano, con una voz que se está buscando a sí misma, ¿no? En plan, oye, ¿qué pasa? Y eso yo dentro del mundo, y vale, esto estamos en una crisis y esto es un sistema, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Y bueno, no sé, tuvimos muchas discusiones. Me acuerdo que este dibujo salió fácil, salió los primeros, pero luego tuvimos muchas discusiones sobre cómo quedaba al final, y la verdad que ha quedado bastante bien, estamos súper contentos. Y bueno, lo siento. Ay, me encanta vivir los móviles, Lo siento, lo voy a apagar. Voy a leer otro que también me gusta mucho, este es muy cortito y no va a haber coñazo. Y ahora volvemos sobre el dibujo ese y... este se titula Sin Nombre. Se me he despertado y lo primero que he hecho ha sido reír a carcajadas, y luego he exhalado un suspiro dulce como yo de grande. Se lo dedico a todas las mujeres que conozco. Todas, incluida todas. ¿Qué va a dibujar, eh? Vale. Venga, vale, este que te voy a putear. Lee uno más complejo, así, para que te putee, un dibujo complejo. Ah, venga. Tú lees y yo ya veo. Este nos gusta mucho, tanto porque tiene que ver mucho con el tema de la identidad y como qué es uno mismo y qué no es, y cómo se define en contra del mundo o en contra de los demás, ¿no? Lo que piensan los demás, o que debería ser uno, y realmente un poco paranoico, no el poema, que también, pero sino la situación, ¿no? Y el hecho de plantearte a ti mismo, y pero bueno, a nosotros nos apetecía darle un poco de sentido al humor, ¿no? El dibujo a mí me encanta, es de los que cuando yo vi este dibujo, cuando dije, este libro no se lo damos a nadie, este libro lo hacemos nosotros, vamos, porque en principio la idea era, cuando empezamos a montar, era que íbamos a buscar una editorial, así, teníamos algunas así que nos gustaban, que hacían cosas más versátiles, más dinámicas, menos clásico, pero cuando yo vi este dibujo dije yo, esto ya mucha tela, y luego ya estuvimos hablando y seguí los dibujos para adelante y dijimos, no, esto lo hacemos nosotros y como sea, ya buscaremos el dinero, que eso lo diremos después, la gente que nos prestó dinero y tal, y tiramos para adelante. Así que bueno, voy a leer el poema y a ver este hombre. Se titula Naturalidad. Dice, la cosa más difícil de este mundo y a la vez la más absurda es, redoble de tambor, ser tú mismo. ¿Qué remedio? Yo preferiría ser Chiquito de la Calzada, o Camarón de la Isla, o Johan Cruyff, o por qué no. No me importaría nada ser el sujetador de Mónica Bellucci, pero me temo que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Y mira que pongo empeño. Podría reír algo, ¿eh? Está bien, hay una cosa que me gusta mucho, que al principio la idea era que el libro no era mío, sino que el libro era nuestro. Y de hecho, aparte de los textos que son míos, muchísimo, muchísimo, muchísimo peso, que yo creo que el libro tendría que ver, era de ellos, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy curiosa, que aquí no se va a ver, pero en el libro sí que se ve bien, es que los personajes al principio se parecen un poco a mí y al final se parecen un poco a ellos, ¿no? Por lo cual al final termina la comunión, ¿no? Es como van de mis textos y de un poco mi imagen y de lo que yo quería, con lo que yo le explicaba a él para ponernos en tesitura, a lo que luego ya Israel sí que fue, que se la apropió, vamos, era suyo. Además muchas veces me decía, no tío, este poema dice esto, y yo decía, coño, ¿verdad? Y él me daba clase a mí, ¿sabes? Como y lo tenía clarísimo, lo tenía incluso mucho más claro que yo. Y eso está bien, y ese personaje se veía y me gustaba. vamos a ver. Esto está bien, dibuja un cangrejito, Israel, que esto me gusta mucho. Dibuja un cangrejito, ¿vale? Di algo, ¿no? Sí, sí. Sí, es lo mío, de hecho es lo mío. Este poema se titula Ambiente volcánico. Y entre paréntesis, este verano negrito. Dice. Hago una panorámica sobre el instante. Apesta a mugrosa insatisfacción. A algo falso y putrefacto como el bienestar. Un hedor que se hace especialmente intenso en el rincón de la tele. Y observo, por casualidad, cómo el espectro apocalíptico de la sobremesa, disimulando fatal, pasa con 8 minutos de retraso. Vaya novedad. El aire acondicionado no funciona. La cola del paro ha vuelto a aumentar en junio. Y ya somos. Ha muerto José S. por primera vez. Y Chanquete por 94ª por lo menos. El teléfono no ha sonado ni para avisar de que se quedaba sin batería. Ha dicho la tía buena del tiempo que las temperaturas van a volver a subir. Se terminó mi presupuesto para caprichos y pasos ratos. Y además, creo que no he comprendido una sola palabra de lo que intentaba explicarme anoche. De mérito mío, por supuesto. Eso sí, menos mal que por lo menos tengo tomate. Agacho la cabeza. Contemplo el pecho calado en sudor. Siento la fiebre en el cuello pegajoso y se revela la tripa hinchada por el cangrejo del solicismo. Sobremesa irresoluta. No sé si hacerme un gazpacho o el arakiri. Ah, cómo suena eso, ¿no? Cómo mola. ¿Cómo vamos, Israel? Perdido algo, ¿no? A mí este dibujo me da mucho calor, realmente. Es como la sensación que tengo aquí ahora mismo. Cangrejito. Refleja perfectamente eso, ¿no? Voy a leer un momento que acaba, ¿vale, Israel? Veraniego. Termina ese bien, no acabes ligero, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien, chiquito. ¿Tú no sabes que no lo dices? Ya leí uno, esto no lo he dicho nunca. Este poema se lo dediqué a mi padre, en verdad, y bueno, sí, mucha gente lo sabe, los que me conocen. Que le decían en el mote del pueblo era Juanito de los Dulces. Y porque su madre vendía dulces. Y bueno, me daba mucha caña con el flamenco siempre, ¿no? Con plan, niño, no escuches más Peluso ya, hijo puta, escucha música buena ya, hombre, escucha flamenco, de verdad, Antonio Mairena, déjate ya de escuchar. Y yo discutía mucho con él, ¿no? Y me decía muchas cosas, entonces era como un plan. Era darle la vuelta a eso que me decía él y jugar con eso. Y se titula El arte de la contradicción. Y bueno, espacio patrocinado por Peña Cultural Flamenca es Bonito de los Dulces. Dice, hacía calor, como ahora. Recuerdo ser bajito y achaparrado, huir del sol calle arriba, a media mañana, con la cabeza puesta en el barco pirata y el ojo que no cubría el parche al loro, temerosamente atento, ese poquito de sudor frío, clavado en el rastro de humo del cigarro que marcaba el destino de nuestra pequeña aventurita de encargo. Barbería, lejía, huevos. Luego, indiscutiblemente, los del viejo truco del botellín antes de subirnos. Una rapidita en la peña, él. Yo me restaba los codos, intentaba enfocar su cara detrás de la cortina de humo, hasta que lo veía guiñarme el ojo, y entonces sí que volvíamos a casa, como ahora. Aunque exactamente igual no. El calor y la cerveza y los recados sí, los demás no. Eso, después de la movida, ya ni sudo tanto. Algo cambió. Digamos que pedí el comodín de la bulla, sí. Me inicié en estilos diferentes y tal. Seminuevas modalidades de conformismo, vale, se podría decir. Pero aún así, nunca he olvidado otras cosas, como lo del buen pago y la alegría. Que nadie cabe por la boca de nadie. Ni lo de que hablar solo jamás es malo. Malo, malo, llevarse a la contraria. Ese es más quijotesco que pistolero, ¿no? Ese para mí, ¿eh? Ese no lo regalo, ese para mí. Bueno, voy a leer otro también. Este le encanta a los academicistas. Cuando iba por la facultad, me. Tú te ríes porque estaba en mi clase, claro. Y la gente del máster y tal, y los profesores, me decían cosas muy bonitas cuando llevaba estas cosas. Se titula Literatura de Chiringuito. Dice. Pido otra jarra de sangría y el camarero, qué gran tipo, me la acerca a la mesa en su bandeja con un vaso nuevo, hielo y limón. Ya sé que no puedo limpiarme los ojos, pero puedo usar la camiseta para quitarle suciedad a los cristales de la gafa. Puedo intentar ver mejor, esforzarme en avistar a las chicas jóvenes en Tonle, mirar sus maravillosas tetas morenas luchando encarnizadamente contra las fuerzas gravitatorias, y su carne bronceada y prieta y ultraviolentamente viva, que hace que me aumente la sed y me beba de un trago a otro vaso de sangría. ¡Ay, verano! Míralo. Son las cosas del verano. Créeme, no te echo nada de menos, y menos en tardes así. Tardes tan from Africa to Manchester, con el sol cayendo despacio mientras escribo en servilletas de papel. Rojo, magenta, violeta, que rima con... Levanto la vista un momento y la imagen de una vieja comiendo un cucurucho, que a su vez me evoca una vaca alemana que lame coliflores, hace que mi inspiración se pierda en el fondo del mar como un flotador pinchado. Me rasco la frente, hago un tachón y decido empezar de nuevo. Enciendo un cigarro y bebo más sangría fresquita. A ver, la marea subiendo. Otra vez. Rojo, naranja, lila, las toallas y las son... menos. Otro trago, otro intento. Veraneo, copioso. Unión deportiva, una hora de menos. Podría servir. Pido más sangría para celebrarlo. Le guiño un ojo al camarero y él ya sabe. Es un gremio adorable de los camareros, aunque tenga tan mala prensa. Le pasa un tanto como a los psicólogos. Tampoco serán tan mala gente, digo yo. Se le ve en la cara que disfruta de su trabajo. Qué entrega, qué de cordialidad. Seguro que es más buena gente que Julio Anguita y que Josh Harrison y que Kiko Veneno juntos. Y además, rápido sirviendo, míralo. Ya me trae más sangría. Qué bien, más sangría. Este camarero y yo vamos a levantar España con nuestro trabajo, ya te digo. Claro que sí. No hay por qué sentir vergüenza de trabajar para ganarse la vida, hombre. Brindo por ello. Brindo la salud del camarero. Y brindo la salud del trabajo. Me bebería todo el mes de Reynolds de Salud si fuese de sangría. Esta vez te ha ganado birra. Se está poniendo las pilas. ¿Y yo? Venga, a ver si tienes que ganar ahora. Empata uno. Este... como es un poco metapoema, porque era jugar con el tema de con el sentido de la poesía, ni que era poesía o que no era poesía, y dónde estaba poesía, ¿no? Y está bien eso de que después de 35 siglos dándole vuelta a la tostada, todavía no se defina, no esté claro, ¿no? No tengan... bueno, sí hay gente, de llegar a los típicos de no, de casílabos, ¿eh? Pero no sé, yo no comulgo mucho con eso. Entonces la idea era hacer un poema con eso. Entonces decidimos que más que meter una imagen que pudiera reflejar la escena, aprovechamos que un libro que vimos por ahí, salud, la primera portada de Lorca era un búcaro del que salía un botijo, del que salía un girasol, y nos encantó, se lo dije a Irra, pero el tío fue más para allá y se cargó el dibujazo este que frutal, que nos encanta. Y el poema es muy cortito, tirando tiempo, Irra, después te quejarás. Y bueno, lo voy a leer. Empate uno. Así que poesía, dijo ella. Ahí estamos, repliqué yo. A ver, dime entonces, listillo, ¿y dónde está la poesía? ¿Acaso está escondida en algún rincón secreto de esta indecorosa habitación? Por ejemplo, respondí yo. El de la novia lo dejamos para otro día, ¿no es real? Vale. Esto es muy callado, ¿no? Es muy serio. ¿No? Vacaciones cantillanas, Israel. ¿Vale o no? Sí. Permiso. Vacaciones cantillanas, entre paréntesis, degenerando. E inocentemente dichoso era. Estaba compartiendo un hermoso día con la familia y los amigos. Nada de antros de perversión mal iluminado. Nada de discusiones sobre el sentido de las letras de yonkis y neuróticos neoyorquinos. Nada de bebidas blancas y bilis verdes. Ni defensa fatal echándote el humo a la cara. Solo la familia y los manteles de cuadro. El pantano allí y los merenderos. Los seres queridos y las viejas historias de siempre. El sol más naranja de los domingos a finales de verano. El carbón vegetal, que sería la droga más dura que había. Y la entrañable brazo de los gustos. Todo marchaba genial, todo fenomenal. Todo era una perfectísima, ejemplarizante y bucólica sintonía de redención para el carriado. Todo mortalmente divino, todo. Hasta que la barriga me hizo crack. Miré a la izquierda, tenía que sacarme aquello de dentro inmediatamente. Los niños, tan ricos ellos, jugando la pelota sin hacer caso de sus mamás. Miré a la derecha. Unos bonitos matorrales a lo lejos. Fue allí. Detrás de aquella maravillosa frondosidad silvestre. Entre verdes y marrones. Pantalones abajo como los pingüinos. Dejando que la naturaleza siguiese su curso. Luego me recompuse, me limpié el sudor de la frente, me metí la camisa por dentro de los vaqueros y ya me iba, pero triste de mí, volví la vista para ver qué tal había ido la cosa. Ojalá no hubiese mirado nunca. había dos guiones para Canal Sur y el discurso de Su Majestad el Rey de Nochebuena 2009. Joder, joder, joder. ¿Esto qué mierda de cagada es? Me dije asqueado de mí mismo. Te estás convirtiendo en una putita llorona. Vamos a ver el single, ¿no? Este poema le decimos el single porque a todo el mundo le gusta y siempre que vamos a los sitios, bueno, recuerdo que fuimos a Buyuyu a hacer una entrevista a la tele del pueblo de Irra y había un montón de mujeres allí que iban después en el programa típico este de Magazine del Pueblo Uruguay, unas mujeres, la verdad que... Pero nos miraban como diciendo, estos dos, con los pantalones caídos, la gafita, no sé qué... Entonces, como nos miraban y claro... Y dije yo, bueno, venga, nos la vamos a ganar fácil. Y vamos, nos la ganamos, no quiero ser listo, sino que las cosas deben venir. Y a todo el mundo le gusta. Ella recuerdo que al final dándonos besitos, ¿te acuerdas, Israel? Que nos íbamos y la verdad que bien. Y bueno, le decimos el single por eso, que le gusta a todo el mundo, a casi todo el mundo. Casi siempre, muchas veces, la gente que no lee, no suele leer poesía es a los que más le llega. Luego hay otra gente que sí, que me imagino que por eso, por el contacto, que otras cosas se fijan más. Pero este, como es tan, no sé, tan cercano, tan tierno, tan, no sé, pues le gusta hacer el single, pero en realidad se llama Ten Cuidadito. Dice, es la frase favorita, perdón, Ten Cuidadito, es la frase favorita de mamá. Posiblemente la expresión que más le he oído repetir desde siempre. Para cruzar la calle, ante el plato hirviendo de lentejas, aquellas excursiones con amigos a la pizzería, el primer día de universidad, la mañana del examen del carnet de conducir. Da igual que la sorprenda regando las macetas, haciendo un bizcocho o mirando los clorones de la tele. Repite lo último que le dices, agitando la cabeza con intención de gravedad. Y luego, con voz firme y ese deje tan de madre mediterránea, te lo suelta sin más. Ten cuidadito. Es, sin duda, su forma de transmitir amor y experiencia. Su particular manera de expresar que este mundo es imperfecto. A veces lo imagino como si más que una admonición en sí, fuese una bendición ancestral. Un simbólico beso en la frente del vástago. Un amuleto que nos permite movernos de aquí a allí, así como somos, ingenuos y felices. Protegido contra los insospechables peligros de la epistemia moderna. Y a mí me encanta. Por eso la llamé esta mañana. Mamá, mamá, me parece que voy a sacar un libro de poemas. ¿Cómo? ¿Poemas? Ten cuidadito. ¿Todavía estamos? Píntame algo allí, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al final, ¿no? Lo vamos a leerlo todo, ¿no? Este no lo hemos leído nunca, ¿eh? Alpinista en Venus. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué? Por cambiar, ¿no? No, pero ¿por qué nunca lo he leído? No sé, al final, entre unas cosas y otras, nunca, cuando hemos ido a leer los sitios, nunca nos hemos echado cuenta. Cortito, pero bueno, tampoco es difícil, ¿no? Bueno, alpinistas en Venus, entre paréntesis, de variación sobre tema popular. Y tenemos una cita aquí pequeñita que le robé a una amiga que decía que ya que somos truchas, nademos en un río limpio. Dice, con una luz que reverbera sobre el desbarajuste general de las últimas 127 generaciones, es la goma laca de tus ojos al poliéster de mis sábanas. Una especie de representación proteica, prototipo del palpitante triunfo de la naturaleza, de las pocas realidades sin arancel, el mejor regalito que se puede pedir contra el frío que está por venir. Con el dibujo se veía mejor. Poli, ¿quieres leer un poema? No está ni Poli por ahí, ¿no? ¡Hipólito! ¿Quieres leer un poema? ¿Quieres leer un poema? ¿Eh? ¿Quieres leer este? Venga, ya que sales tú, ¿no? Hola. ¿Esto qué es? ¿Historia animal? No sé, cuéntala tú, ¿no? Yo me estoy hartando de hablar, ¿eh? ¿Historia? Bueno, la historia es que la foto, ¿no? La historia es que fuimos este y yo a ver un concierto de Richard Holly a Málaga. A este se curró las acreditaciones y total, nos metimos con él en el backstage y charlamos allí con él y tal cual, ¿no? Y el nota, pues, de puta madre, y el nota encantado de hacerse una foto con nosotros. Y Entonces, pues estaba más contento, como se ve en la foto, que el otro. Y el poema se llama Testimonio Vital. Y dice: tengo encima de la mesita de noche una foto en la que estamos retratados mi colega y Poli, y yo, y Richard Holly, el burro el último. Y ya está. Bueno, ya voy a leer el último poema, pero antes de leerlo, no sé. Israel, la bajona, ¿no? Perdona, ¿no? Pero... No, deja que termines. Tío, tú antes dibujabas mejor, ¿a ti qué te ha pasado, tío? Así no vendemos libros hoy, ¿eh? Bien. Bueno, ya el último poema, pero antes de leerlo queremos dar las gracias. Bueno, primero a Luis, que no lo veo. Luis, ¿estás por ahí? Ah, Luis estará por ahí. Hasta ahí, coño, no te veía, perdona. Muchas gracias, de verdad. Queremos dar las gracias porque nos ha dado la oportunidad de que, bueno, por lo menos seguimos dando caña con la guaracha por ahí. Y ha quedado un tío estupendo. De primera hora siempre nos ha facilitado todo, lo ha puesto todo. Se ha encargado de las bebidas para que tengáis una cervecita que tomaros. Es un tío súper apañado. Y bueno, eso, muchas gracias. También dar muchas gracias a vosotros. Espero que no hayamos dado mucho el coñazo ni nada. No queremos ser pesados ni tampoco queremos deslumbrar el mundo con nuestras cualidades vanguardistas, al contrario. Como veréis, no hemos querido nunca desarrollar un discurso teórico muy elaborado, más allá de lo que el libro expresa por sí mismo, que está aquí, y bueno, no sé, tampoco. Lo que sí queremos es contar ya las ganas de hacer las cosas y de cambiar algunas cosillas, que esto está hecho una porquería, hombre. Tenéis derecho a ver cómo se están viendo las cosas, y no voy a entrar mucho que me encarnizo. Y de verdad que bueno, que muchas gracias, que espero que os haya gustado. Si no, siento mucho, otro día, pues podéis invitarme a una cervecita luego si queréis. ¿Perdón? Tienes que explicar cómo conseguiste los fondos para el proyecto. Ah, es verdad, no lo he explicado. Bueno, los fondos son muy fáciles. Que tenemos un amigo que son muy buena gente y los liamos. Hay gente aquí, ahora mismo no veo a nadie. Bueno, ni Poli, sí, ni Poli. Y luego, ¿y Zara dónde está? Está detrás, no la veo, es verdad. Y la verdad que se han enrollado un montón y nos dejaron, que yo no me fiaba de aquí ni muerto, yo no tengo ni 20 euros para pagar la luz, vamos. Y nos dejaron dinero para pagar el libro y gracias a ellos la verdad que pudimos sacarlo, si no se hubiera quedado todo en la libreta y en las discusiones de la Casa Alperi, se hubiera quedado todo ahí. Y la verdad que gracias a ellos tampoco hemos hecho nada, porque no hemos cambiado el mundo, ni siquiera no hemos hecho nada, pero bueno, estamos vendiendo libros, estamos contentos, hemos estado en algunos sitios, nos hemos pasado mejor. Nos está costando dinero, pero lo pasamos bien y queremos hacer más cosas y espero que podamos llegar a tener la oportunidad de hacer más cosas y bueno, que lo veamos, ¿no? O algo así. De verdad que muchas gracias y voy a leer el último poema. Se titula Irse yendo. Entre paréntesis, la bajona no perdona. Dice: los domingos por la tarde son oscuros, tenebrosos. Son como cumplir 84 años. No hay quien te saque de la cabeza que se está acabando lo bueno. Por eso vengo siempre a este bar, para ver si estás tú con esa minifalda roja, del rojismo de los glóbulos rojos, y el resto del mundo, por mí, que explote. Muchas gracias, de verdad, ¿eh?